Cuando la belleza pase, será bella tu mirada, será bella tu sonrisa y las noches serán claras. Cuando la belleza pase, cada beso y cada abrazo será un grito de belleza. Serás bella en mi conciencia, oh mi amor, oh mi amor, oh mi amor, oh mi amor. Cuando la belleza pase, no habrá más que lunas nuevas. En un círculo de estrellas brillarás con luz eterna. Cuando la belleza pase, te daré lo que me queda. Cuando la belleza pase, cuando la belleza pase, quizás no nos demos cuenta. Bella en el alma y en el fondo.